Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Escuchamos hoy la invitación de Jesús a hacer la oración en el nombre de Él, la oración en el nombre de Jesús, con todo el poder que ese nombre representa. Ese nombre que nos hace pensar en el poder del mismo Dios, porque al invocar a Jesús, invocamos al mismo Dios, porque Jesús es Dios. Jesús ha venido a esta tierra, se ha encarnado como Dios, se ha hecho hombre, ha acercado a Dios a la humanidad. Y todo lo que representa a Dios está en Jesús. Y por eso la oración en el nombre de Jesús tiene un poder muy grande, muy, muy fuerte. Y esa invitación de Jesús entonces tiene que hacer de nosotros el acudir mucho más a la oración. Y sobre todo a la oración de petición. Pidan, dice Jesús, pidan en mi nombre y Dios les va a conceder todo lo que ustedes pidan con el poder de ese nombre. Porque como digo, el nombre de Jesús tiene un poder muy grande. Y aquel que lo invoca trae hacia sí todo el poder del mismo Dios. Pero también el orar en el nombre de Jesús requiere que yo tenga los mismos sentimientos de Jesús, y esto también quiere decir que yo lo conozca, que yo sepa de Él, que yo tenga una relación personal, que yo tenga una relación muy íntima con Jesús. Para ello entonces está el mismo Evangelio, la palabra que Él nos ha dejado, la palabra de Dios, la Biblia, para conocer a Jesús y para conocer todo el poder de Dios. Y también los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Este sacramento en el que nosotros reconocemos la misma presencia de Jesús. Porque cuando celebramos este sacramento, no es simplemente un acto, no es simplemente una ceremonia, sino es una oración en la que Jesús está presente. Él se hace presente aquí en este lugar. Por eso, como digo, la oración en el nombre de Jesús tiene todo el poder de Dios representado. Cuando uno pide a Dios en el nombre de Jesús algo, Dios lo concede, pero esa petición debe llevar en sí toda esta relación con el mismo Dios, con el mismo Jesús. Porque cuando uno va a la oración, debe ir confiado que Dios le va a conceder lo que pide. Pero ese ir a la oración no es simplemente un acto aislado. Cuando yo necesito, cuando yo estoy tal vez hundido, o cuando yo ya no aguanto más, entonces acudo. No, es toda una vivencia espiritual cerca de Dios. Es todo un camino de vida espiritual. Mucha gente pide a Dios y no se le concede nada, porque lo hace de esa manera, aisladamente de su vida de fe. No practica, no vive su fe, no hace realidad su fe cristiana. Y entonces no puede esperar que Dios le vaya a conceder lo que pide, aunque lo haga en el nombre de Jesús, porque toda su vida no es una vida de comunión con Dios. Por eso toda esa relación con Dios debe estar siempre activa. La iglesia es un medio para que nosotros nos relacionemos con Dios. La iglesia tiene muchos medios que nos presenta para poder estar siempre activos en la vida espiritual. Si un católico utiliza todos esos medios y se adentra en todo lo que la Iglesia propone, va a tener una vida espiritual fuerte, una vida espiritual activa. Y entonces, cada vez que se acerca a la oración, es un encuentro de confianza, es un encuentro de seguridad en aquel que le va a escuchar y le va a conceder lo que pide, porque toda su vida está respaldada por una vida espiritual fuerte. Por esa razón, nosotros entonces debemos pedir al Señor, ciertamente, acudir a Él, pero hacer de nuestra vida esa vida espiritual activa, fuerte, una vida espiritual en la que yo estoy practicando todos los días mi fe, una vida espiritual en la que todos los días Dios cuenta para mí, en la que todos los días yo acudo a Dios y me encuentro con Él en su palabra, me encuentro con Él en la Eucaristía, me encuentro con Él en la oración, practico la caridad, hago realidad todo lo que representa mi vida cristiana. Porque entonces, cuando yo acuda a Dios, Él va a saber de mí, Él va a conocer toda mi vida y Él va a darme todo lo que yo le pida, porque toda mi vida respalda esa petición. Hermanos, todos que hoy escuchamos esta palabra, reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida. Reconozcamos que Jesús es un Dios vivo, que Jesús está cerca de nosotros. Reconozcamos también esta invitación a acercarnos más a Él. Busquemos más de su presencia, asistamos más a la Eucaristía, hagamos más oración, practiquemos más los sacramentos, encontrémonos más con Dios para que nuestra petición entonces, cada vez que suba a Él, sea atendida y nos conceda lo que pedimos, porque nosotros estamos siempre con esa fe activa, con esa vida cristiana practicante todos los días cerca de Dios. Que hoy también en esta celebración, al escuchar su palabra, podamos ser más fuertes en nuestra fe. Y al recibir la Eucaristía, a la que nos preparamos ya, podamos también tener una fortaleza mucho más grande en nuestra fe, que nos impulse a practicar mejor nuestra vida cristiana.